casa de mis abuelos en Granada. Tomarte una foto en la Alhambra, bajarte en la luna morada y hacerte sentir que estás sola entre la multitud y ahora. Haremos el amor como si el día tuviera 30 horas. Bésame como si fuera ahora la primera vez. Romper el tiempo, niña, bésame. Y aunque tú pienses que soy loco, bésame. Calla y sálvame. Y bésame como si fuera. Si quieres entretenimiento, información y disfrutar de la buena música, sintonízanos. Dinámica es para ti. Para ustedes ya, el tema central. Dinámica. Como les anunciaba al inicio del programa, hoy vamos a estar conversando sobre las pirámides de Egipto. En contra de lo que algunos creen, no fueron los alienígenas los que participaron en la construcción de las pirámides de Egipto. Fueron la inventiva y la ingeniería egipcias las que permitieron que se erigieran estas pirámides inmortales, que según dicen aquellos que las contemplan, son mucho más grandes de lo que nos imaginamos. Las pirámides de Egipto son, de todos los vestigios legados por los egipcios de la antigüedad, los más portentosos y emblemáticos reconocidos. Construidas como criptas reales para los faraones desde el año 2700 a.C., con bloques de piedra revestidos de caliza, eran a la vista grandes construcciones de color blanco. Símbolos del Egipto moderno, y aunque se han localizado al menos un centenar, las más reconocidas son las pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, levantadas en la llanura de Giza, por orden de estos faraones, siendo una de ellas la más alta realizada, y que se observa a las afueras de la capital egipcia moderna, el Cairo. A principios de la dinastía III, las mastabas reales se transformaron en pirámides escalonadas, constituidas con varias gradas, a modo de escalera gigantesca, que se eleva hacia el cielo. La primera y más famosa de estas es la pirámide escalonada de Saqqara, del faraón Djéser, cuyo arquitecto era Imhotep, que posiblemente quiso crear un monumento que se elevara hacia el cielo, como una gigantesca escalera, con el fin de simbolizar la ascensión del difunto del mundo terrenal hacia los cielos. La siguiente etapa en la evolución de las pirámides fue la construcción ordenada a erigir por el rey Seneferu, la llamada pirámide romboidal o pirámide acodada en la región de Dashur, que se considera una etapa intermedia entre la pirámide escalonada y la pirámide clásica o de caras lisas. En la pirámide romboidal, las caras están conformadas con dos pendientes de inclinación decreciente en dirección a la cumbre,

pero nada parece indicar que hiciera falta una tecnología superior a la que disponían los egipcios, representada por ingenios de madera, trineos, y como no conocieron la rueda hasta el Imperio Medio, rodillos de madera y rampas. No se sabe con certeza cómo se construyeron las pirámides, pues no han perdurado documentos de su época que lo describan. Además, se utilizaron diversos materiales, piedra escuadrada, piedra sin tallar, adobe y variadas técnicas en la construcción de sus núcleos, apilamiento de bloques, muros resistentes conformando espacios rellenos de cascotes. La hipótesis más aceptada es la siguiente. Previamente se procedía a aplanar el terreno rocoso y excavar canales para inundarlos de agua y así poder marcar líneas de nivel con las que se preparaba una superficie horizontal. Después se rellenaban los surcos. A continuación se excavaba la cámara subterránea y se comenzaba la edificación. La mayoría de los bloques de piedra eran cortados en canteras próximas al lugar de la construcción. Se transportaban otros de las canteras del sur del país con ayuda de gigantescas barcazas. Los bloques se colocaban a continuación sobre trineos y se arrastraban hasta su emplazamiento definitivo. La hipótesis más difundida, aunque sin pruebas tangibles, ya desde la época grecorromana, narraba que tales construcciones eran la labor de miles de esclavos, idea reflejada en algunas películas de Hollywood. Pero la realidad es que fueron levantadas por equipos de miles de hombres libres, trabajando por turnos. Sai Hawass sostiene que fueron obreros y muy bien tratados tras haber encontrado un grupo de tumbas junto a las pirámides. Dichas tumbas, de 2,74 metros de profundidad, alojaban dos esqueletos conservados perfectamente. Los restos óseos fueron encontrados en posición fetal, con la cabeza hacia el oeste y los pies hacia el este, de acuerdo a las antiguas creencias egipcias. Además, se hallaron vasijas que originalmente contuvieron cerveza y pan. En una intensa investigación, Marlener descubrió en los años 1970 los restos del poblado de los obreros de las pirámides, encontrando muchos huesos de vaca en la calle principal, tanto como para dar de comer a miles de hombres durante casi un siglo. Además, también encontró miles de raspas de pescado, indicando que además de carne de vaca, también se les distribuían toneladas de pescado del Nilo. Esto no significa que no hubiesen pasado una vida laboral dura. Sus esqueletos presentaban signos de artritis y sus vértebras bajas muestran el desgaste por las cargas pesadas. La compensación fue ser enterrados en una necrópolis junto a las pirámides para compartir la vida eterna con su soberano. Ahora hacemos otro alto en el tema y vamos a una de nuestras páginas. Dinámica, buenos días. Buenos días. Buenos días, Juliet. Bienvenida a nuestra revista. Bueno, te complacemos con un tema musical y tus saludos. Bueno, mi saludo, como siempre, para el colectivo. Un beso y un abrazo. Y quisiera que me complacieran con un tema de Paulina Rubio, Si te vas. Pues serás complacida. Gracias por llamar. Buenos días. Buenos días. Me duele. Como me duele por ti, lo siento por ti, yeah. Tú te perdiste, perdiste todo de mí, perdiste tu oportunidad, yeah. Como te quise siempre sin fin, lo di todo por ti, si cruzas. como yo no amo. Pregunta por mí en Hawái o en Cancún, que al ritmo del pum pum me olvido de ti y esa es la que hay. Ya me cansé de tu juego, oh, oh, ya no siento miedo. Hoy yo sin ti empezaré de nuevo. A ti te toca perder, sabes que mi amor por ti fue sincero. Si te va, la primera en la radio. Sabes cómo suena para mucho menos ahora. Se equivocaron lo que decían, que el mundo se iba a acabar. La primera al tocar tu corazón. Solo busco amor, oh, oh, oh. Solo busco amor, oh, oh, oh. Dinámica. Las pirámides surgieron en Egipto porque esa forma es muy distintiva de la religión solar de los faraones, en que Ra, dios del sol, era el padre de todos los faraones y se había creado a sí mismo de un montículo en forma de pirámide en la tierra. Esa pirámide simboliza los rayos del sol. Las pirámides se solían colocar en el lado occidental del Nilo, porque el alma del faraón se tenía que encontrar con el disco solar antes de su descenso. El núcleo de la estructura es una piedra caliza, mientras que la parte exterior tiene esta piedra de una calidad superior, para que tenga un brillo blanco. El toque final es de granito o basalto con oro o plata. Una de las preguntas más comunes acerca de Egipto es ¿cómo se construyeron las pirámides? Pues se trata de grandes monumentos, los cuales parece increíble que se pudieran hacer en la época a la que pertenecen. Investigadores de la Universidad de Ámsterdam han descubierto que los antiguos egipcios utilizaron un astuto truco que les ayudó a construir las pirámides. Humedecían la arena por la cual arrastraban los trineos de madera cargados de bloques que llegaban a pesar hasta 2,5 toneladas. Esta técnica no solo facilitó el traslado de las piedras, sino que redujo a la mitad el número de hombres necesarios para arrastrar los trineos desde la cantera hasta las pirámides. Según señalan los investigadores, si la cantidad de agua es correcta, el líquido forma puentes entre los granos de arena, funcionando como un pegamento que hace que se mantengan en su sitio. Así, el camino se vuelve rígido y evita que la arena se acumule delante de los trineos. Los científicos creen que los trabajadores colocaban los bloques de piedra sobre estos trineos de madera atados con cuerdas a postes de madera. Así, podían transportar los bloques de piedra de la cantera en pendientes muy pronunciadas con una inclinación del 20% o más. Las cuerdas atadas al trineo actuaban como un multiplicador de fuerzas, lo que facilitaba el desplazamiento del trineo por la rampa. La Gran Pirámide es la más grande de las tres que coronan Giza, con 146 metros de altura. Es la más antigua de las siete maravillas del mundo y la única que aún perdura. Hoy en día sabemos que tenían una función funeraria y que albergó los cuerpos de los faraones Keops, Kefren y Micerino, pero su monumental tamaño sigue sorprendiendo a los expertos y a todos los que la visitan. Y así ponemos punto final al tema de hoy. Nos acompañas desde tu casa. Gracias. Si nos llevas en el corazón, gracias. Somos tu voz, la voz que vive en ti, que vive en ti. Ahora, más música. Disfrutemos ahora en la música a Jaila, Amor dos veces. Dinámica. Alma vacía, sabes que yo presentía que algo estaba pasando y tú a mí no me lo decías. Voy a rehacer mi vida para curar todas las heridas que le has hecho a mi corazón con tus mentiras, siempre jugando con todas las cosas que me prometiste y de las noches que dijiste amarme. Ninguna cumpliste. Sigo esperando por ti como un niño que añora un juguete como regalías. Yo no sé, yo no sé, yo no sé si esperar por ti. Amor, amor, todo en la vida tiene su final. Amor, amor, sé que contigo ya no puedo estar. Amor, amor, tengo fuerzas para continuar. Amor, amor, aquí en mi alma tienes tu lugar. Solo quedará el recuerdo de una linda melodía que invadía mi alma, me llenó de fantasías. Todo se lo lleva el viento y mi alegría se volvió silencio. Reinaba la soledad junto al olvido, siempre jugando con todas las cosas que me prometiste y de las noches que dijiste amarme, ninguna cumpliste. Sigo esperando por ti como un niño que añora un juguete como regalía. Yo no sé, yo no sé, yo no sé si esperar por ti. Amor, amor, todo en la vida tiene su final. Amor, amor, sé que contigo ya no puedo estar. Amor.

si la pirámide tiene como base un triángulo, ¿cuántas caras tiene la pirámide? Si tiene un triángulo, ¿cuántas caras tiene la pirámide? La segunda pregunta, ¿cuál es la función de la pirámide? ¿Para qué fueron construidas? Y la tercera pregunta, ¿quién fue Cleopatra? Comunícate con nosotros. ¡Viva México! ¡Viva! México lindo y querido. México lindo y querido. A la tierra. Estamos en el momento mexicano de la revista Un Título, Un Intérprete. Hoy, Ana Bárbara, Estar Sin Ti. Estoy sin ti y aquí me tienes atrapada en tu recuerdo, naufragando en este mar de sensaciones. Le pido al alma que ya no te llore. Estar sin ti es la tristeza desgarrando mis entrañas, y para colmo de mis males soy la luna, se vistió de nostalgia, de nostalgia. Quisiera sacarte, quisiera arrancarte, entrañas, y para colmo de mis males tu recuerdo hoy vino a buscarme para encontrarme. Quisiera sacarte, quisiera arrancarte, donde saber. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Juliet. Bienvenida a nuestro maratón. Bueno, dime qué pregunta vas a responder. Bueno, la primera. La número uno. Dice, si la pirámide tiene como base un triángulo, ¿cuántas caras tiene la pirámide? Bueno, cuatro. Cuatro caras, por supuesto, porque la base es una de las caras y de cada lado de la base sale una cara. Entonces serían cuatro caras. Sí. Bien, entonces dime tu tema musical que deseas escuchar esta vez? ¿Y si tienes algún otro saludo? Sí, sí, mi saludo reiterado para ustedes y aquel que está en sintonía. Y quisiera que me complacieran con cualquier tema bonito ahí de Mara Anthony. Pues serás complacida, gracias por llamar. Buenos días. Bueno, chaito. En tu vida entraré de contrabando, cuesta el beso que se pide, vale más el que es robado. Tengo tanta mercancía de un amor que no he estrenado. Sé que otras lo querían, solo a ti te lo regalo. Despierta junto a mí desmaquillada, te luce mi camisa de pijama. Es tuyo el otro lado de mi cama, por los días y las noches que me faltan. Ay, que tú eres más de lo que yo pedía. Tanto te busqué, tanto te esperé, que llegué a pensar que no existías. Ay, que tú historia en coautoría, tu vida en la mía. Dinámica. Este amor es de una vía, yo manejo a contramano, muevo todas las señales, porque llegues a mis brazos. Despierta junto a mí desmaquillada, te luce mi camisa de pijama. Ya quédate a dormir en esta cama, por los días y las noches que nos faltan. Ay, que tú eres más de lo que yo pedía. Tanto te busqué, ay, tanto te esperé, que llegué a pensar que no existías. Esta historia en coautoría, tu vida en la mía. Tú eres lo que yo quería. No.

abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Entrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla, crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. De la zona occidental a la zona oriental de la península de Zapata, te necesito como el poeta sus rosas. Una mañana sin ti. El colectivo de Dinámica tiene una razón de ser. Tú eres nuestra razón. Hagamos una fiesta. Con amigos, siempre estoy ready, siempre puesto y presumido. Pero al fijarme en la mesa del frente, vi una mujer que era una sensación, con una cara y un cuerpo, confieso que eso era un cañón. Y de repente noté en una mesa que estaba a un costado, que había un tipo de un aspecto raro y el cuerpo tatuado. Se le notaba que iba al fin, que vivía pa' la moda, pero parece que algo le faltaba y eran las neuronas. Unos tragos le mandó a la reina de la noche, dejó caer su cartera y las llaves de su coche. Ella con mirada sexy, su esposo le agradeció, y al pararse ahí mismo fue, ahí fue donde lo mató. Hasta yo me sorprendí cuando se llegó a mi mesa, y después de compartir tequilas y unas cervezas, me dijo: tú eres sencillo, famoso y sin tanto orgullo, me gustan los tipos duros y todo lo que tengo es tuyo. Ay, Dios mío, lo que está pa' mí está pa' mí. Chivo que se la coma, no. Seguro que no. Lo que está pa' mí está pa' mí. Por eso no ha nacido quien te lo espante. Lo que me propongo lo tengo. Soy un mulato duro y visto bien. Hay quien se lleva lo que sobra y no se conforma con lo que le toca tener. Y eso no puede ser. Arriba, arriba. Uno se lleva lo que sobra, díselo, otro se lleva lo que sobra. Y yo nací bendecido y tengo mi película. Uno

musicales. En la sección Los Tres Pegaditos. El grupo ABBA. Now

Sesionó ayer martes el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba para analizar las propuestas dirigidas a la recuperación post-COVID-19 en el país, incluyendo un conjunto de medidas a implementar en las tres fases que se han concebido. Este tema también será examinado el miércoles en sesión extraordinaria del Consejo de Ministros. Durante el análisis del Buró Político, se reconoció la labor desarrollada por todo nuestro pueblo, la cual ha permitido enfrentar exitosamente los retos que nos ha impuesto esta epidemia. Asimismo, reiteró que en las circunstancias actuales y futuras no se pueden descuidar la disciplina ni las medidas orientadas con el propósito de evitar la propagación de la enfermedad. Sobre el alcance de este plan, nuestro pueblo recibirá una detallada información el próximo jueves durante el programa televisivo Mesa Redonda. La prensa panameña citó las declaraciones del presidente cubano Miguel Díaz-Canel de que la nación antillana podría iniciar la semana próxima la eliminación gradual del aislamiento, tomando en cuenta los bajos reportes diarios de infectados y más de una semana sin muertes por esta enfermedad. Radio Panamá también publicó la noticia del control de la pandemia en Cuba y resaltó que las autoridades de esta nación mantienen estrictas medidas de confinamiento, con cierre de fronteras, incluso provinciales, suspensión de clases, transporte público y actividades masivas y uso obligatorio de mascarillas. Señaló el medio que los funcionarios de la isla proponen una apertura paulatina, con análisis de circunstancias particulares para evitar rebrotes de la enfermedad, mientras el reporte analizó el reto de esta nación, cuya economía tiene una alta dependencia del turismo, pero debe estimular el reinicio de esas actividades y evitar el retroceso a la pandemia. Meteorología entre pandemias y ciclones. El doctor Celso Pasos Alberdi es el invitado principal a la emisión de Cuba Debate en la Mesa Redonda de este miércoles, en la que se analizará la relación de las variables meteorológicas con la COVID-19 y los pronósticos de la actual temporada ciclónica. En el espacio de entrevista estará invitado a contar su historia de vida vía online desde su lugar de aislamiento el doctor Carlos Pérez, jefe de la Brigada Médica Cubana, que acaba de regresar con la misión cumplida desde la región de Lombardía, en Italia. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El canal educativo lo retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Hasta aquí el boletín. Desde el Departamento de Redacción Juan Alberto González Machado, Dirección del Informativo Pedro Amauri Santos Yambía. En la asistencia técnica Damaris Rodríguez Chirino, voz informativa Aurora González. Dinámica. Vamos a reportar la sintonía de María Luisa Veloz, que siempre está en sintonía con nuestro programa desde la ciudad de Miami. Ella saluda a todo nuestro espacio, a sus amigos, familiares y especialmente a su esposo, y le dice que por mucho que sea la distancia, nada ni nadie los separará. Y vamos a dedicarle entonces un tema bien especial a su esposo Bernardo, de parte de María Luisa, por Jessy Ross. Te amo. Dinámica. Quiero ser poquito, besito a besito, te fuiste adueñando de todo mi mundo. Nunca siento miedo cuando estoy contigo, no quiero apartarme de ti ni un segundo. Mi único galán de novela, tú me haces sentir la más bella. Yo quiero expresarte todo lo que siento por ti, porque te amo, te amo, te amo, y simplemente no puedo evitar. Nuestro telón musical de nuestros artistas nacionales, aquí al estilo 5-6. Dos temas, un intérprete de tu elección, 2-1. Dinámica, dinámica. Sí, ya estamos en el tiempo de nuestro 2-1. En la revista de variedades, y hoy vamos a complacer a nuestra amiga Cira. Ella desea escuchar a la charanga latina, los temas Dices que me amas y No me digas que no. Dinámica. Mi teléfono sonando es otra llamada anónima. Eres tú desesperada, diciendo que me amas. Dime dónde puedo verte, basta ya de esas llamadas. Si en verdad quieres tenerme, ven y dímelo en mi cara. Pero ¿a dónde? Caras, y lo único que tengo es tu voz diciendo que me amas. Dime dónde puedo verte, basta ya de saber.

que el blanco y la mayor, pero esta vez con Yoruba.